ejercicios prácticos. Pregunto por qué cargas siempre caja fuerte en el corsé. Pistolas, medallitas, sables, la reja en la frente. Algunos delincuentes matan, es cierto, y no está bien. Pero otros arreglan noticias. Ahora escucharemos tantas frasecitas de cartel. Propuestas, direcciones, mulas, historia de elecciones. Wonder Monday, senador, Sunan aplaude por usted. Pero nunca en el alma su, nunca en el alma su nombre. Te juro, cuando niño era pelucón descalzo, un pequebú sin piel. La vida y sus verdades duras a los 20 años aliaron mi 100. Hoy soy un paria en el camino, estoy harto pero estoy de pie. Cargando con mis ojos rojos. Soy mi propia estirpe. No necesito cara dulce para estrella de pop, porque vengo cantando canciones de blues para mi sol. Canciones de amor cuando hay amor. Canciones de blues. Suponer que todo el tiempo pasa, que poco queda en pie. Yo no me siento a la diestra absurda de este game. La vida es un sueño gigante. Perdona, corazón, te olvido. Es mi cabeza de acordeón. Envía flores de ojos rojos a mis dioses, por favor. Porque vengo cantando canciones de blues para mi joven. Canciones de amor cuando hay amor. Canciones de blues cuando hay dolor. Escuche las siguientes frases y repítalas en las pausas.